Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Axel Barceló y el día de hoy estoy transmitiendo otra vez desde su casa porque seguimos transmitiendo por vía remota este programa que se llama Estante, que antes se transmitía todos los miércoles y ahora lo estamos haciendo pues de manera remota. Así que está grabado en cualquier momento del día. Hoy nos toca lunes y tengo una invitada excelente. Ya estuvo ella con nosotros hace unos días para platicar de otro proyecto y otro lanzamiento, pero el día de hoy vamos a hablar de su más reciente material. Ella es Valis Ortiz y pues bienvenida. ¿Cómo están? Hola de nuevo. Sí, qué gusto de que con tanto tiempo podamos anunciar nuevo material. Bueno, ya lo habías anunciado en la entrevista. Ya venía anunciándolo desde el año pasado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto el tiempo de salir entonces? Pues el disco lo terminé como en octubre del año pasado. O sea, terminar, ya lo iba a sacar yo. Uh-huh. Pero como que medio me convencieron de que me esperara un tantito, o sea, que sacara un sencillo, dos sencillos. Sí, el fin de año nunca. Yo ya quería sacarlo, sí. Pero dije, bueno, que voy a seguir los consejos de gente que igual sabe más que yo de cómo se mueve ahorita, pues la onda de la música en internet. Y pues así fue. ¿Y tú crees que salió bien? Es decir, tú has visto que la respuesta ha sido muy positiva, en parte porque yo estoy haciendo tanto ruido. Pues la verdad es que, o sea, sí me sirvió para darme tiempo para preparar cosas, o sea, si no creo que, o sea, pude hacer videos, pero también como procesar más, o sea, porque luego una hace cosas y termina cosas y como que pasa tiempo. Y te das cuenta que yo me doy cuenta como que yo me dejo mensajes escondidos en las cosas que yo hago, como inconscientemente. Y de repente como que las oyes, las trabajas más y no sé, como que le hallas cosas ahí escondidas. Y pues a través de eso, no sé, creo que he podido como tener una idea más clara de dónde vino todo lo que plasmé como en el disco y como también ayudarme a entender como para dónde va la cosa. Eso hubiera terminado pasando, pero como, o sea, me esperé para sacar el disco, tuve chance como de hacer esto como material promocional, que a la misma vez no es tanto material promocional, sino como parte del migajas que se desprenden como del disco, como los B-sides que saqué o los videos, ¿no? Entonces, como que también me dio chance, y todo valió la pena la espera, porque pude terminé un track más, o más bien me di cuenta que había un track que sobraba, que al final, ya después de masterizarle todo, dije, no, esto no está chido. Entonces dije, ok, tengo que meter otro, y ahí surgió la idea de grabar esta canción que se llama Parmenux, que viene ahí en ese disco, Alok Supermin, que es una colaboración que estuve esperando años a que pasara, a colaborar con Itzel Noise y con Gibrana Cervantes. Que bueno, Itzel canta y Gibrana toca el violín en esa rola. Y, o sea, fue algo que estuvimos platicando años y años y años y años. Y sí la íbamos a grabar, pero por pandemia ya no se hizo. Pero ahora lo hicimos así como remotamente. Y creo que es de las canciones más bonitas que me ha tocado producir, ser el canal para darle salida a esa canción. Y o sea, no sé qué sería de mí si esa canción estuviera ahí ahorita. Si es algo que... Y me han dicho, o sea, me han dicho como que... Si se sale un poquito de lo demás del disco. Sí, eso te iba a decir. Porque es, o sea, es, todo lo vengo arrastrando desde hace muchos años. O sea, creo que desde que se acabó Bam Bam, como que ya había semillitas ahí regadas. Y me lo he estado arrastrando no sé cuántos años han pasado. Como del 2014 hasta acá, que me pude volver a encontrar y tener el espacio como para hacer música. Entonces, pues bueno, dije, güey, no voy a hacer todo nuevo, mejor agarro lo que ya tengo ahí y de ahí le continúo. Y todo tiene un sonido ahí como coherente, creo, pero esa canción que está hecha totalmente en el 2021. Sí, tiene ahí algo especial. Y no, no, y como que eso da pie así como a lo que puede seguir, yo creo. Pero sigue siendo parte de Manitas Nerviosas. O sea, ¿qué es lo que le da unidad, dada toda la evolución y dado que este especialmente es un disco que sí es distinto claramente y que está, y que el que está recuperando tanto material de tantos momentos de desarrollo? ¿Por algún momento dudaste en lanzarlo como Manitas Nerviosas, pensar otro nombre como un nuevo proyecto? ¿O qué es lo que lo integra? Ajá. Creo que, o sea, una vez que encuentras como, no sé, después de venir de una cosa, de una banda que se llamaba Bam Bam, que era una vergüenza tener ese nombre, siempre era todos así como, güey, ¿por qué le pusimos ese nombre? ¿Y por qué? No sé. De una lista de nombres infinita que había, fue como, güey, pues, y como que teníamos de esas que tienes que tocar ya y decidir un nombre, y nomás no fuimos lo suficientemente inteligentes como para cambiarse. Y de repente ya había pasado mucho tiempo y era, güey, ni modo, güey. Es así como... haber tenido esa experiencia con un nombre horrible de una banda y luego haber encontrado un nombre muy bonito que todo el mundo me chulea y a mí me gusta y tiene una historia interesante. Entonces, como que... ¿Para qué cambiarle el nombre? ¿No? Historia. Tiene que ver con una historia de, ¿cómo se llama? En la frontera, para pasar a Estados Unidos. Yo iba manejando y nos detiene ahí el oficial, ¿no? En la pasada. Y nos empieza a interrogar así, pero como, pues, así como muy intimidante. Y pues yo me puse nerviosa. ¿De qué? ¿A dónde van? ¿Y a qué van? ¿Y por qué? Y así de que, güey, pues nomás queremos ir a Boston a ver a unos amigos o una cosa así. Y ya luego el güey así como dijo, bueno, está bien. Y agarró un papelito y como que una formita y ahí les escribió y lo puso en el parabrisas. Y luego nos dijo, bueno, vayan para allá y les van a revisar el carro. Y la hojita esta se la dan al otro oficial así como, puta madre. ¿Sí, no? Y luego de todo el desmadre que se hizo, la hojita se quedó ahí. Entonces agarré la hojita a ver qué decía. Y decía como, así como checks de cosas. Y luego en el final decía notas. Y decía, driver shaky hands. Porque el cabrón está, o sea, de esas que pues pinches gringos ahí se ponen como muy intensos y prepotentes. Entonces sí me puso como muy nervioso. Pero nunca pensaste. Ya, pero esto fue hace muchos años. Y luego, como cuando andaba buscando un nombre para hacer algo yo sola, era como una broma, porque iba con un amigo, nomás íbamos él y yo, y era como una broma así local, nomás entre él y yo, así como que ¿Qué onda, mi shaky? Y ya como cuando hubo que, pues salió ese nombre por ahí ya. Y creo que la hojita por ahí está. O sea, la otra vez me la encontré. No la he perdido. O sea, sí te la devuelven el checklist con lo que decía. ¿Cómo? O sea, sí te devolvieron el checklist con lo que como había... que nunca lo agarró nadie y se quedó ahí en el ¿cómo se llama? En el carro, en el parabrisas. Pero nunca pensaste grabar simplemente con tu nombre, como Valis Ortiz. No, más bien antes no me llamaba Valis Ortiz y odiaba mi nombre también. Entonces, ¿es más viejo el nombre Manitas Nerviosas que Valis Ortiz? Sí, ajá. Ah, no sabía. Sí, tiene más años. Unos pocos más. ¿Y por qué manitas y no manos nerviosas? Manitas, no sé, suena como a manitas lampreadas. Ajá, manos, o sea, manos suena feo, pero manitas. Sí, manos suena feo. Ok, pero entonces estabas platicando acerca de cómo este proyecto, aun cuando lleva tantas cosas, sigue siendo, o sea, lo sigues ligando con el resto de tu obra como Manitas Nerviosas, aun cuando ya no tiene este elemento tan electrónico. Entonces mi pregunta era, ¿cómo ves esas ligas? Porque aparte, en los lados B, esto ya lo mencionaste, ahí sí hay todavía elementos más electrónicos. Entonces, tal vez me preguntes. No, o sea, sí siento que hay una... como un regreso un poco a... porque, bueno, cuando empecé Manitas Nerviosas era una onda así como medio... o sea, incluso antes de los primeros EPs, ¿qué sé qué? O sea, era una onda como de hacer sets como de tecno en vivo, así como... con sintes y hacer todo ese desmadre. Pero... y me sirvió como para ir a... o sea, para aprender más sobre producción de música electrónica y de cómo tocarla en vivo y todo, que nunca había hecho. Pero luego me di cuenta del que no estaba siendo yo muy feliz haciendo eso. O sea, como que era más el estrés de no sé, de llegar a una meta súper absurda que tenía en la cabeza, así como de hacer este tecno súper futurista y, o sea, y luego me di cuenta que no iba a lograr eso y que realmente no estaba muy contenta con, ni siquiera con los resultados, creo que los resultados estaba contenta, pero como con el proceso era... ya, o sea, no quería ni hacerlo, no quería hacer música. Me alejé mucho tiempo de la música. Y, pero bueno, logré sacar ahí cosas, por el apoyo así como de amistades, como que me insistían en que sacara como en sus sellos, ¿sí? Y luego, pues ya me di cuenta que que la música es el único vicio que creo no me voy a poder quitar en toda la vida. Y que lo que me gusta de eso es hacer canciones y tocar la guitarra. O tocar algo, o sea, tocar, pegarle a algo. O sea, ¿tú crees que extrañabas algo, la fisicalidad de los instrumentos que no hay en el secuenciador? Totalmente. O sea, sí. Eso o sea, porque una cosa es como producir tú en tu casa, es necesario porque no todo el mundo tenemos como, pues a la hora de hacer música con elementos electrónicos, pues también es una ayuda que, pues bueno, tengo que contratar a un super baterista o lo que sea, ¿no? Como para... o sea, te economiza las cosas, pero... ajá, en vivo nunca me hallé haciendo eso. O sea... Y viniendo de ambientes como... más enfocados como al punk, al desmadre, a el feedback, a la guitarra. sí extrañaba eso. Y pues yo creo que en este disco se vean ahí, o sea, es un disco, para mí es un disco de rock, o sea, son guitarras y batería y bajo y, o sea, guitarras acústicas, piano, todo eso. Pero un disco de punk, no, un disco de rock. No, no, punk. Creo que nunca. O sea, te digo que venía de un ambiente punk porque toda la gente que me rodeaba tocaba eso, pero. Y produje muchos discos de punk y todo, Ajá, pero yo sí. consideré como que mis bandas fueran Ah, me sorprende. cero punks. O sea, yo no sé nada de punk. Es como. O sea, me gustan las bandas de mis amigos. Pero si no fueran de tus amigos, no los escucharías. Ajá, no. O sea, no. O sea, incluso como producir bandas de. O sea, una banda así. Pues si no hubieran sido las bandas de mis amigos, no. No lo he hecho. Entonces, ¿tú qué estabas escuchando? ¿Qué era lo que sí escuchabas así porque te gustaba? O sea, pues no sé, como psicodelia sesentera, jazz y blues y ajá, cosas como ajá, y como electrónica, o sea, como de todo, pero iba, y o sea, pues, iba a los toquines de punk y todo, pero así como yo en mi casa a ponerme a oír a Peto, a saber quién, güey. O sea, ni a los Ramones conozco, ni de los Ramones he oído un disco completo, yo creo. Yo creo que yo tampoco, Ah, o sea, hasta que lo como. pienso. Y siempre me ha rodeado gente que escucha y que disfruta y produce como cosas. Pero sí, sí se nota los elementos psicodélicos. O sea, sí, verdad, es una de las partes que más me gusta del nuevo EP, es precisamente Eso cuando se. sí, eso sí, como que esas, no sé, como que hay cosas que se quedan contigo siempre, creo. Y ajá, y como que todo, o sea, una época como formativa musicalmente hablando en mi vida fue gracias pues a toda esta música como. O sea, para mí la meta a llegar, pues no sé, es Smile o Pet Sounds de los Beach Boys. Ajá, eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Desde, pues todo Bam Bam, ¿sí? Hasta ahorita. Creo que. O sea, por más cosas que vas recogiendo en el camino y que te vas aprendiendo más cosas, como esa idea del disco, como se hacían así de mediados a finales de los 60, como esta, no sé, una colección de canciones que te llevan por un viaje, ¿no? Que, o sea, una narrativa. Medio, pues no, no, iba a decir ópera rock, pero no tanto. No tanto, pero sí hay una vida, o sea, tú sí Oscuro. le Pero, ves. ajá, o sea, si voy a hacer un disco, no voy a meter así como 6, 7 canciones, sino, y también me di cuenta a la hora que estaba haciendo este disco, como que no le encontraba pies ni cabeza, solo tenía las canciones y no tenían letra. Iba a ser, creo que instrumental, no sé. Pasó por muchas etapas este disco. Y luego fue como, no, tienes que cantar. O sea, eso es lo tuyo, canta. Y ya así. Y. Ajá, como que encontrar el. Fue todo un proceso como de descubrimiento también hacer este disco. O sea, como creo que no lo hubiera podido hacer hace 2 años. No lo, o sea, hubiera hecho otra. Si lo hubiera tenido que sacar hace 2 años, digo, hubiera sido un disco instrumental y más abstracto, así como. Pero. ¿Qué fue lo que te desbloqueó para empezar a escribir ya las letras? Pues no sé, fueron como como pasos, como escalones que vas subiendo y que yo creo empezó con, ajá, con que ok, vamos a hacer algo bien. Entonces, no sé, para mí lo que le da. O sea, ok, ¿qué es lo que te gusta escuchar? ¿Qué es lo que me gusta escuchar? Ok, esto sé exactamente qué me gusta escuchar. Ah, ok, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Aunque al principio, incómodo, difícil, era como, güey, tenemos toda esta música, vamos a llenarla de letra, vamos a darle un significado. O sea, están pasando muchas cosas en tu vida, ponlo ahí. Cosa que siempre fue muy difícil para mí, como hablar de mí o hablar de cosas que me afectaban en las canciones, siempre era como escapismo total. Y ahora no, ahora, o sea, creo que me la paso hablando sobre mí en las canciones. ¿Y qué pasó? O sea, si es un cambio tan radical, no pudo haber sido de la Ajá, o nada. sea, creo que, o sea, una cosa que me marcó mucho fue una vez que estaba haciendo yo uno de estos de mis sets, así como techno, techno wannabe, y terminé de hacerlo, o sea, terminé, yo ya iba a desconectar las cosas, y alguien en el público grita, pero güey, canta. Y yo así como, ¿canta qué? Sí, güey, canta. Y yo así como, ah, la verga, bueno, a ver, y justo estaba empezando, como que tenía las primeras, una de las primeras versiones de este cover que hice de la rola de Chicago, la de Ilumíname. Y fue como, bueno, que voy a cantar, pero esto no está terminado. Y la puse, o sea, le puse play a la pista, así como carajo que me puse a cantar la rola. Y pues es una balada, ¿no? Así como muy bonita. Muy bonita. Y nunca había recibido una respuesta así de la gente, o sea, como en mi vida. Como que hizo ahí en ese momento una conexión ahí muy bonita que nunca había sentido. Y dije, güey, por aquí tiene que ir el pedo. Soy cantante. Ajá, o sea, por aquí tiene que ir la onda. Y ajá, pero pues también, no sé, una se cansa de, bueno, yo me cansé como de o sea, con la ruptura de Bam Bam, era como de escribir esas estupideces y de hacer música en guitarra y todo, entonces como que fue una ruptura total, que bueno, ya tengo mi guitarra otra vez, pero, ajá, una de las cosas que de las rupturas que perduraron fue esa como de, pues de ser más sincera y siendo más sincera, siento que, o sea, en mis letras, siento que la gente que la oye reacciona. O sea, esa es o sea, es bastante tangible como la reacción de la gente a la hora. No hay, o sea, te digo, no hay canción más como dolorosa para mí que esta canción de Parmenux, y es la que me han dicho de que, güey, qué pedra en esta canción. Y la verdad es que ahí sí fue así como darme las tripas y ponerlas ahí, ¿no?, en la mesa. ¿Y no te Y preocupa después tener que cantarle en vivo y después tener que regresar a ese espacio tan vulnerable frente a un público? me ha pasado, o sea, sí me ha Ya te ha pasado, pasado. ajá, en el escenario. De hecho, esa canción ya la hemos tocado en vivo, en otras versiones. No, creo que no, no me, o sea, Como que una vez que lo pones ahí, creo que medio lo sellas. Y... Ajá. O sea, siento que es un buen ejercicio también como de pues no sé, como de llegar al final de un ciclo, o sea, de toda esta cosa que traía cargando y de repente ya cuando la puedes hacer una canción y la trabajas y la trabajas y la trabajas, es como también un proceso ahí de soltar cosas y de sanación, etcétera. O sea, si sí hay algo catártico en haber compuesto a Love Sí, Super Meme. sí. Sí, de haber hecho todo el disco, o sea, y al final, como ya sacarlo, sí fue así como, uf, ya, ok, lo que sigue, ¿no? Pero me gusta, quiero regresar a esto que platicabas al principio acerca de esas pistas que te dejabas. ¿Qué tipo de cosas has estado descubriendo en el disco? ¿Qué tipo de pistas te habías estado dejando? Bueno, si Como quieres decir. mi, ajá, o sea, mi situación, ahorita lo que estábamos platicando, que por qué te tuviste que cambiar de casa, eso ya estaba ahí y no me di cuenta. Ajá, ya estaba sospechando cosas, que iba a tener que mudarme y encontrar otro espacio que lo hago aquí en la ciudad. Es muy difícil, sí. Si no tienes los recursos suficientes, es como, güey, pánico total, güey. Y hay una canción que se llama Futura Mía, que también es como medio una, ¿cómo se llama? Como un tributo a Bam Bam. Como que por ahí había algo muy, muy de esa banda. Y dije, güey, pues vamos a hacer la full Bam Bam, así como, vale madre. Y se trata sobre, no sé, según yo era como una onda, no sé si hay un libro de Philip Dick que se llama Ubik, No, lo siento. ¿no? Que al principio, o sea, ya es una en el futuro donde los electrodomésticos, para que funcionen, que tienes en tu casa, que para allá vamos un poco, o para abrir la puerta y todo, le tenías que echar una monedita. Pero también tenían como conciencia. Entonces, si no les echabas la monedita, te empezaron a decir de que, oye, güey, qué pedo, o si los intentabas arreglar, se enojaban contigo y te decían que te iban a demandar. Entonces, como que estaba medio inspirada en eso, pero luego me di cuenta que no, que escribí esa canción como por estar sintiendo como una hostilidad en un lugar donde yo pensé que era un lugar como, o mi hogar, o sea, pensé que era así como una cosa así. Y ahora que la escucho es como que, pero en el momento era así, jajaja, los electrodomésticos que ya no les caes bien, porque, no sé, cualquier. Pero sí estás contenta de vivir en Ciudad de México. No, no, no te arrepientes de esa decisión. Sí, sí, creo que Monterrey o Nuevo León en general, sobre todo ahorita, va a ser una. Te dije y lo voy a decir. Tuve un sueño muy loco, güey. Muy. Estaba soñando que no sé cómo fregados, una amiga y yo, nos metimos como a un hotel. Y en ese hotel, en cada cuarto, estaban pasando diferentes cosas relacionadas con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Y bueno, nos metíamos a uno y estaba el güey hablando y era así como, ah, pues bueno, a ver, ¿no? Y estaba diciendo, o sea, te mamás, no me acuerdo muy bien de eso. Pero lo interesante del asunto es que llegaba un cuarto donde era una sala de proyecciones y salía un señor y decía, bueno, esto es lo que vamos a estar pasando todos los días en la mañana, cuando llegan los niños a las escuelas. Esto es lo que les vamos a proyectar. Y lo ponen, y era un anime súper loco, como súper psicodélico de gente, explosiones, gente corriendo, unos trajes así exagerados, personajes exagerados, y lo estábamos viendo, y era así como que en ese momento me di cuenta que en Nuevo León se quería imponer así un estado policial, como así de la distopía más distópica de todas, a través del anime ese. O sea, la herramienta para instaurar un mega estado policial en Nuevo León iba a ser ese anime que se le iban a estar pasando a los niños. O sea, lo primero que iban a hacer al llegar a la escuela era ver un episodio, y cada día era un episodio. Como darle honor a la bandera. En vez de eso. Y tiene que ver, como yo me acuerdo, en la escuela a la que iba, en la primaria, una escuela católica, lo primero que hacían en la mañana, en cada salón, güey, esto está súper... En cada salón había una tele. Una tele de así de rayo catódico, ¿no? Así en la esquina arriba. Y había ¿cómo se llama? Un mini estudio de televisión en la escuela, en la primaria. Bueno, eso pasaba, sí, en primaria y secundaria. Y todas las mañanas salía el director de la escuela, en la tele esa, así en blanco y negro, a hacer como una reflexión y decía una oración y la chingada, pero era como la cara del güey. Así con un fondo como de con cascarones de huevo. Y no sé, yo no he oído que en alguna escuela, o sea, que alguien me dijera, ay, sí, en mi escuela también. No. O sea. Yo ni siquiera sabía que había primarias católicas. Yo pensé que eso era ilegal. Debería. Sí, debería. O sea, era una escuela lasallista en Monterrey. Entonces, ¿la grabación era la que hacían en ese mismo estudio al interior de...? No, era en vivo. Entonces, ¿por qué no se ponía enfrente de ustedes en vivo? Porque lo transmitían a cada salón. ¿Y eran demasiados para que estuvieran en una ceremonia? Pues sí, era, o sea, toda la primaria. Era como en vez de tener a todos formados, porque era todos los días, no nada más como que honores a la bandera. Era todos los días. Llegabas, te sentabas, y lo primero era que se prendía la tele... Y salía así como el Big Brother ahí a decir cosas. ¿Pero qué tanto puede tener que decir un director todos los días? Güey, o sea, meterte la culpa hasta donde pueda. La verdad, lo siento mucho que hayas tenido que pasar algo así. Sí, fueron épocas muy feas. Pero eso, o sea, cada que me acuerdo de eso es así como... O sea, qué cosa tan... tan horrible y surreal, o sea que sí, esa escuela tiene el Instituto Regiomontano en Monterrey. Luego una vez un amigo arquitecto que estaba como estudiando la historia arquitectónica ahí como de Nuevo León, que estudió ahí conmigo, una vez de una investigación que estaba haciendo, decía, güey, esa escuela, o sea, el edificio es es conocido que es una obra de arquitectura militar muy chida. O sea, toda la escuela estaba diseñada como un campo militar. Y y que se ponía de ejemplo como esa escuela, y me explicó el güey, o sea, que cómo estaban los pasillos y los salones y los lugares abiertos, no sé, y decía, güey, así están diseñados los campos militares. Pero entonces, si tú tenías esta formación y este ambiente, ¿cómo terminaste, pues, descubriendo la Viva. Música? ¡Ajá! ¡Exactamente! Tus palabras. Ajá, ¿cómo sucede eso? No sé, o sea, sí fueron ambientes como muy represores. Y no sé, ustedes estaban platicando de eso con una amiga, como de cómo, como justo la clase media en Monterrey es una cosa como, digo, que no sé si se replique, me imagino que sí, como en otros lugares. pero básicamente es como una trampa, o sea, como si que no tienes opción de vida más que pues no sé, tirarle como o sea, lo máximo para bueno, a lo que a mí me tocó en la clase media regia era pues lo que tuviera que ver con Estados Unidos. O sea, esa es la meta. O sea, como replicar el American Way of Ajá. Life en Monterrey. Sí. O sea, tu casa, tus carros, ir a McAllen dos veces cada mes a The Shopping, tener tu casita en la Isla del Padre, tus tenis Nike, o sea, o sea, es este consumismo gringo, pues así llevado al mame, pero, ajá, es como la aspiración máxima, o sea, a eso a mí fue lo que me vendieron. Y a todo mundo, ¿no? O sea, todo mundo que yo conocí, sí, esa era como la meta. Y pues no te da muchas opciones, o sea, si tienes oportunidad de ir a la universidad y tener un trabajo decente, bajo sus estándares, pues güey, o sea, eso es lo que tienes que perseguir. Y cualquier desviación así, o sea, no es bien recibida. Por eso no estoy Pero desde allá empezaste a encontrar en algún ahí. momento, o sea, exactamente, Sí. pero ajá, ¿cómo fuiste encontrando un ambiente más propicio, otro tipo de gente? Exacto, o sea, como de las amistades con las que crecí, como que yo sabía que no iban a ayudarme Lo siento. o que no lo iban a entender o a traer, no sé, la verdad es que sí, pero para mí era difícil, entonces como que de repente encontré como otro grupo de gente más joven, que no tenía nada que ver como con mi pasado, y fue más fácil. Pero ¿dónde los encontraste? O sea, en la esquina y de repente. No sé, o sea, pues o sea, creo que la música siempre une gente y toda la gente que conozco es a través de la música del cotorreo, ¿no? O sea, tú ya estabas tocando cuando estabas todavía en este contexto más tradicional, más conservador, ya estabas tocando. ¿O manitas? Sí. Ah, okay. Sí. Sí, empezó en Monterrey hace como 7, 8 años. Y entonces era cuando estabas tocando tecno. Sí, cuando intentaba hacerle ahí a la experimental. Pero luego me di cuenta que no todas tenemos que ser arca. Gracias a Dios. Y que no por ser trans tienes que ser la más experimental y la más revolucionaria y la más, o sea, pues. O sea, tú sentiste esa presión, que como artista trans tenías que ser Ajá, o así, sea, como súper que. transgresora. Sí, totalmente. Es como que. Oh, ajá, no todas tenemos que ser arca o Sofía. No sé si es algo que yo me inventé o es algo como que por ahí recibes, ¿no? Como que, güey, las producciones más cabronas en el mundo las están haciendo ahorita de que, güey, o sea, una morra trans, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué nunca me he acercado a tanto su música. No, no me, o sea, les he oído así como, güey, es que oye, como que, ah, ok, pero no me atrae tanto, o sea, como para. Y no porque sean ellas, o sea, como todo ese tipo de electrónica O sea, así que es medio alienígena. Y siempre me ha gustado lo alienígena, pero como que llega un punto en el que ya no can't relate. Como. O sea, son técnicas, o sea, son cosas como súper técnicas, todo es como si fueran las olimpiadas de la música. O sea, no veo cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una producción así a una banda de metal progresivo, que es también así como una técnica súper elevada y, o sea, ya es como cuestión de estética, ¿no? Como que qué lado te gusta más. Pero sí, siento que son niveles técnicos que luego, o sea, en mi caso hacen que la música, que no la ni siquiera la pueda disfrutar, como por estar de que, ah, ¿cómo hizo eso? O sea, es más como pensar que estar disfrutando algo. O sea, hasta ahorita lo estoy pensando, ¿no? Porque no me. Pero. O tal vez es envidia que yo no pueda hacer eso. Yo qué sé. Pero no podría, o sea, güey, digo, lo mío es agarrar una pinche guitarra y hacer como. O pegarle al piano, así, eso, como que. Esa es mi. Línea de. Investigación. Entonces, ¿qué es lo que te da el formato de canción? O sea, ¿qué es lo que te gusta de componer canciones en vez de componer estos tracks súper progresivos y experimentales? Pues siento que, o sea, a la hora de tener como, o sea, de trabajar dentro de límites, creo que es no sé si, no sé cuál sea la palabra, no sé, es como algo. Porque luego también, o sea, en esos 3 minutos puedes condensar, güey, toda la historia de la música, si quieres. Es como. Y una vez no sé a quién no oí tuitear o decir, o no sé, así como. Así como, güey, a ver, toda la bandita está experimental aquí en México de que, a ver, háganse una canción, ¿no? Lo demás así me aburre, o sea, como que la música experimental, no sé, a mí te digo de repente, o sea, y no nada más la de ahorita, sino como. Bueno, ciertos tipos de música. Pero siento, o sea, no sé, la música que disfruto oír son canciones, aunque sean canciones de, aunque sea jazz, aunque sea rock progresivo, es como, siguen siendo como cancioncitas una tras de otra y hay que ser fitness. Digo, tiene que ver con el mood y el contexto, ¿no? En el que oyes y disfrutas la música. Pero, y te digo, tiene que ver también como con esta fascinación por ese tipo de discos, ¿no? Por Smile. Qué bueno, ¿cómo armas todo ese desmadre? Pues con canciones. Y con canciones que. Pues también es como, o sea, son canciones pop. Al final. O sea, es como, güey, aquí se necesitan melodías. ¿No? Y. No sé, o sea, creo que es tratar de lo que te dije ahorita, o sea, ajá, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Bueno. O sea, estás diciendo que aun si tú no lo hubieras compuesto, a ti te gustaría A Love Supermeme. Creo que sí, me ¿Escucharías? llamaría mucho la atención, así de que me darían celos, diría, ¿quién es esta pinche vieja que está haciendo eso, güey? Creo que sí. Sí, diría así como, ah, ¿por qué no lo hice yo? ¿Eres competitiva entonces? Es que no tengo con quién, o sea, con quién compito. creo que en un momento, o sea, en el pasado, como, es que no sé si la palabra, ajá, exacto, no sé si la palabra es competir, o sea, porque es como que contra quién y para qué estás compitiendo si realmente no hay ningún premio al final, o sea, que vas a ganar dinero o no, no, o sea. Pero entonces, Pues ¿cuál sí sería la palabra? la competencia es yo creo conmigo misma y con mi yo del pasado. Es como, ok, hiciste esto, está más chido que el otro, sí, a huevo, chido. No, yo creo Pero, que sí. sí, yo creo por ahí va. O sea, me tomó como muchos años volver a encontrarme ahorita, donde toda mi vida otra vez gira alrededor de la música. Porque, ajá, hubo muchos años en los que nomás no hallaba qué hacer. O sea, como después de Bam Bam, todo lo que siguió era como estar ahí, en la superficie del agua, así tratando de no ahogarme. Y ¿Y no qué sé, estuviste ahorita. haciendo? Pues como todo el inicio de Manitas Nerviosas y una banda antes que tuve que se llamaba Animación Suspendida, que era cuando empezamos a hacer música electrónica. Pero es como que las considero como unas épocas muy como incómodas musicalmente. O sea, como de estar aprendiendo cosas y al mismo tiempo de estarlas aprendiendo apenas, ya estar sacando canciones o EPs y luego las oigo y es como que, ay, no. Y hay cosas bonitas también, pero sí se nota, sobre todo en esa época como de animación suspendida, que era muy divertido porque no sabíamos qué estábamos haciendo, pero solo sabíamos que ya no queríamos hacer como rock. Y sin mucha idea, pues nos pusimos a hacer como música electrónica, como Dios nos dio a entender. Pero los resultados, pues sí, como que sí se sienten que era mucho una exploración, estar como aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? O aprender después que ya había sacado las cosas. Y no sé, como que ahora me siento más en mí y más contenta de la música que estoy produciendo y de lo que sigue, porque creo que ya en agosto empiezo a grabar, ya está otro disco aquí, así, casi para meterlo al horno. O sea, ya están compuestas las canciones, ya, Sí. ¿qué significa que ya? ¿Ah? Sí, ya. ¿Cómo? Y otra vez lo grabarías casi todos los instrumentos tú, todo, otra vez. No, ahora, o sea, va a ser un viaje porque hay un sello que está en formación, que lo están haciendo dos amigas que están en Veracruz y pusieron un estudio, Entonces van a inaugurar, creo que así va a ser la cosa, van a inaugurar su sello conmigo. Y la idea es, o sea, que ellos me van a ayudar a mí a producir. Entonces van a estar muy metidos ahí también. Y es ir allá a su estudio y estar 2, 3 semanas e intentar como sacar todo eso. Entonces va a ser otro proceso diferente ¿Y por qué a decidiste hacerlo así? ¿Por qué querías Me, trabajar con ellas? a mí no, a mí me dijeron que sí quería hacer Ah. esto, pero, bah, no, o sea, son dos músicos que respeto mucho y con los que tenía ya tiempo de querer trabajar. Y un día me dijeron así como esa historia, que queremos hacer un sello y que todo sea producido aquí, con nosotros. Y creo que en agosto empieza eso. Entonces, me pidieron demos, les empecé a rascar, me di cuenta de todo lo que había hecho en este último año. A la par de estar terminando este disco, pues ya estaba haciendo como otras cosas. Y, o sea, hay, no sé, hay 15, 17 canciones ahí listas para hacerse, y si son, o sea, de por sí musicalmente, como la idea de los demos ya es muy diferente a lo que. Y ahora, si le metes otra gente que trae otros trips musicales muy diferentes a los míos, pues no sé en qué va a acabar. Entonces, probablemente. ¿Qué trips traen? ¿Qué es lo que quieres Son que más incorporen? electrónicos. Ajá. Son Pero desde experimental electrónico hasta como dance floor, ¿no? Y yo llego con mis canciones en el pianito, qué chido. entonces no sé qué va a pasar, o sea, va a ser como, pues interesante ver Sí, el la verdad sí se resultado, pero antoja. ellos se ven como muy emocionados de que ya oyeron todo el material y es así como, güey, tenemos que hacer esto. Y así, bueno. Claro. A ver en qué acaba. Sí, ya se me antoja oír el nuevo material. Sí, yo también. No Y sé eso que, qué. bueno, acaba de salir el Love Super Meme. Pero Ajá. sí, esto se ve muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Valis. Desafortunadamente se nos está acabando el que tenemos para el Sí. programa, pero la verdad la pasé muy bien, historias muy interesantes. Aparte, creo que la gente que lo va a escuchar, pues va a tener todavía más ganas de escuchar el disco si no lo han hecho. ¿Hay Ajá. algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Algo que crees que...? Pues que vayan a oír a comprar el disco, que apoyen a la gente de su ciudad, de su colonia, de su país, porque luego el dinero se fuga a gente que ni conoces, ¿no? O sea, a gente que ya tiene dinero. Y sí, es muy importante, sobre todo ahorita, o sea, porque pues a través de Bandcamp es como bastante noble y fácil, que, güey, sí, son 120 pesos que cuesta el disco, ¿no? O sea, y a los cuales, bueno, Bandcamp se queda ahí con su cachito. Pero, pues, nos ayuda a seguir manteniendo el sello a Oris Label, que es. O sea, el disco está en orislabel.bandcamp.com. Y o sea, bueno, Oris es un colectivo de morras y gente no binaria de aquí de la Ciudad de México, pero ya nos estamos como extendiendo nuestros tentáculos. Vamos a sacar una segunda compilación. Hicimos la primera, que ahí está. Vamos a sacar la segunda, que ya tiene gente, sí, tiene gente ya de otros países, o sea, como que. Y ahorita lo estoy masterizando, se va a quedar, pues, muy bonito. O sea, y pues sí, los invito a todos a consumir, no nada más a oír la música, sino como a poner tus 50, 100 varitos ahí. Porque, pues sí, por eso estamos todas tan atoradas y atorados en la música en México, porque no es que seamos malos productores o que no valgamos pito, es porque no hay dinero. Porque todo el dinero se lo gastan en ir al Corona Capital, ¿no? O sea, en ir a los festivales grandes, y obviamente luego ya no tienes dinero para ir a la tocada de tu compa, ¿no? O sea, y por eso están vacíos los lugares. Bueno, ahorita no aplicaba, pero sí, o sea, el dinero se fuga al extranjero, a pinches empresas enormes aquí en México, y pues luego ya no hay dinero para que mantener la escena, claro. Para que se cultive algo, o sea, porque luego la gente se queja de que, ay, no, es que, no, en México está de la verga la música, o, pues, no que esté a la verga, o sea, como esa idea sí. De que, uff, güey, es que los productores en Europa, uff, no mames, y la verga, pero güey, pues luego, es que no tenemos los mismos recursos. No tenemos, o sea, tenemos que hacerlo con lo poquito que tenemos aquí. Y es por eso, porque todo el dinero se va para otro lado. Y tenemos que trabajar otras cosas y dedicarle menos dinero a la música, menos tiempo a la música y todo lo que implica. Entonces, bueno, después de este sermón, creo que terminamos. Pues muchísimas gracias. No, pero aparte tienes toda la razón, es algo que también hemos dicho mucho en este programa. Es importante aportar, quería apoyarnos mutuamente. La escena está hecha a todos nosotros. Yo haciendo la entrevista, tú haciendo música, la gente yendo a los shows, la gente escribiendo, la gente leyendo. Y sí, tenemos que formar una comunidad. Así que muchísimas gracias, me da muchísimo gusto que también tú estés contribuyendo. Me echa mucho gusto saber que allí viene un nuevo compilado. ¿El nuevo compilado va a seguir siendo también muy electrónico o también va a estar...? Sí, casi todas. Creo que nomás mi track es... ese sí es punk, fíjate. Hice un track muy punk, como punk industrial, no sé de dónde salió eso, pero salió. En colaboración con una chava de Costa Rica que se llama, su proyecto se llama Rompiste Mis Flores. Entonces, qué bonito nombre. Una collab. Pero, o sea, y la neta es que, o sea, el primer compilado era como más cohesivo, como... en estilos, y ahora como que se está yendo cada quien por su lado. Y pero ahí va. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Valis. No, me despido, nos despedimos. Les recuerdo, mi nombre es Axel Barceló. Esto es Estante para Grita Radio. Y muchísimas gracias, Alice. Thank you.